Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. La Nogalera cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Acércate, Avenida San Martín, 357, o comunicate al 3548-491812. Segundo bloque de todas las mañanas y está aquí con nosotros nuestra columnista de los lunes, Sandra Ledesma. Buen día, Sandra, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Ale? Muy bien, ¿y vos? Un poco fresco, ¿no? Pero no tanto como el sábado. No hubo helada hoy. No. Sábado sí. El sábado me levanté sí. A la madrugada y había un heladón bastante fuerte. Ayer ya no y hoy tampoco. Bueno, y ha afectado bastante las plantas, las huertas. Totalmente. Bueno, me dijeron que las acelgas que estaban ahí dando vueltas se mustearon todas. Sí. Raro porque es una de las hojas más duras. Y sí, porque ha hecho primera helada, pero fuerte. Exactamente. Che, hablando de helada, estamos con un helazón en el INTA. Y lo queríamos y lo invitamos al ingeniero Héctor Ferrario, más conocido por el Pucha, por eso no me salía el nombre, más conocido por el Pucha Ferrario, que la semana pasada tuvo así una repercusión impresionante en distintos medios, en distintas redes sociales, en distintos lugares, porque escribió una carta que titulada Educando al Funcionario. Así que nos parece, esa carta es muy interesante porque por primera vez, o no, quizás no, pero por primera vez en una síntesis se concentra mucha información de lo que el INTA ha hecho en todos estos casi 70 años, no como dice Sturzenegger, claro, que no sabe qué hace el INTA. Así que por eso lo invitamos. Gracias, Pucha, por estar. Hola, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿cómo le va, Sandra? ¿Cómo anda, Sandra? Bien. Y el locutor que... Alejandro. ¿Cómo va, Alejandro? Muy bien, ¿y vos? Para usted y para la audiencia, saludos. Gracias. Sí, así es. Después de tanta las expresiones que hizo este funcionario a través de un seminario que estuvo y después en una entrevista en un canal televisivo, esperaba que saliera la gente de, digamos, las organizaciones que conforman el Consejo Directivo, que son las entidades de Mesa Enlace, pero bueno, como no lo hacía, me tomé el atrevimiento de, por supuesto, hablándolo siempre con las autoridades y eso, me tomé el atrevimiento de hacer esta nota. En principio lo que bien explicaba Sandra, para la audiencia, que por ahí no está el tema, este señor dice, gasta tanta plata linda, tiene tanta gente y tantos automóviles, ¿y qué hace? Y bueno, explicándole un poco lo que hace Linta, que es, bueno, como decía Sandra, que es un organismo más de ciencia y técnica, volcado más al sector agroalimentario, agroindustrial, y que bueno, que tiene, va a cumplir ya el próximo año 70 años, y tiene dos componentes o dos soportes, o que es la investigación y el desarrollo tecnológico y la extensión rural y la transferencia. Y con eso, se trata de atender a la comunidad rural. Siempre se maneja a través de una planificación, tiene un plan estratégico, es como una hoja de ruta, por llamarlo de alguna manera, y que se operativiza a través de programas, proyectos. Esos programas es a través de áreas temáticas, por ejemplo, bueno, Sandra ha coordinado un programa nacional, que es todo lo que es la agricultura familiar, campesina e indígena, o puede haber otras áreas temáticas, como el tema ambiental, el tema de sanidad, biotecnología, en fin. Y las cadenas productivas, se refiere a todo lo que se refiere a granos, carne, actividad forestal, frutal. Esa hoja de ruta nos permite trabajar en forma ordenada y ir evaluando. Para eso se hacen los los planes de mediano plazo. Ahora, ahí se evalúa cada 5 años, porque si bien son planes a 15 años, cada 5 años se va evaluando, se hacen los ajustes necesarios. Ahora, por ejemplo, se viene a hacer el del 2025 al 2030. Y nos permite ver cuáles han sido los logros, cuáles han sido los resultados, qué impacto se ha tenido. Y la cuestión de si se hacen los ajustes, donde por supuesto no todo se hace bien, se hacen los ajustes que se requieren. Y yo lo que le decía a este funcionario, que daba algunos ejemplos, dependía de las regiones, le contaba el tema de las maquinarias agrícolas, que el INTA aportó, el caso del NOA fue antes de la caña azúcar, la hacían los operarios, que es un trabajo inhumano. Se logró armar una cosechadora, la cañera que se conoce, y lo mismo pasó con la Javillú, que también se hacía la cosecha manual. La Javillú, que es una cosechadora de algodón, que es de tracción, que es para pequeños y medianos productores. Tuvieron mucho éxito, inclusive estas la compraron algunos gobiernos provinciales para dárselo a las organizaciones que los gestionan. Y así, está todo lo que hace, que es referido a capacitación, que, por ejemplo, hay un curso que se da para mejorar la actividad lechera, como es el profesional tambero, o también se hace uno similar en la región Cuyo sobre el tema de la actividad vitivinícola para manejar las maquinarias. Los tomates, el tomate de río, que triplica los rendimientos, es una confusión entre industria, productores y el INTA. En fin, no los quiero cansar pero hay muchos logros, inclusive anda dando vuelta un folleto de 100 logros del INTA. 100 logros del INTA, pucha, yo exacto. Digo que quizás después podamos poner en la página de la radio, digamos, exacto, la carta y los 100 logros del INTA. Porque uno que más grande se acuerda también de, por ejemplo, la mejora del algodón en el programa Algodón 2000, la mejora de las mieles con el programa también de apicultura, ProAPI, la mejora de también la yerba mate. Porque además el INTA en estos 70 años también ha contribuido a las economías regionales, ¿no? No es solamente las producciones commodity, sino también producciones de las economías regionales que hacen al mejoramiento económico del lugar. Porque hablábamos también la semana pasada, si mal no recuerdo, de, por ejemplo, la producción avícola, porque está Sulmacane por acá, estaba en estos días dando capacitación, y nos acordábamos también de Sigifredo Kraft, que en la época de la dictadura fusilaron sus gallinas. O sea, cómo estos gobiernos totalitarios, conservadores, de derecha, siempre van a ir contra la soberanía de un país, la soberanía tecnológica, la soberanía alimentaria, la soberanía, digamos, concretamente, de poder elegir qué es lo que un país quiere hacer, ¿no? Así es, como vos bien decís, Sandra, yo le decía a este funcionario de que con tanto escasez de dólares que siempre se habla, que hay gobierno que sea, siempre hay escasez de dólares, y una manera de ahorrar esos dólares es lo que hacía referencia Sandra, de lo que es toda la tecnología con aporte nacional, que con eso ahorramos dólares, porque si compramos todo importado se van los dólares complica la situación que estamos atravesando. Le decía también que una cuestión que preocupa mucho, hay bastante incertidumbre, es con el tema de si se da esta intervención, que tendría hegemonía el gobierno nacional, porque saca de las 10 sillas que conducen el INTA, 5 corresponden al sector público y 5 al privado, sacarían las 2 que representan a la Facultad de Ciencias Veterinarias y Agrarias, y también a CREA. Quedarían 7, pero sumaría una silla más el gobierno. En caso de empate, sabemos que el presidente, que es el representante del gobierno, es el que tiene la decisión. Esto preocupa porque se habla de venta de inmuebles, de venta de las tierras, y eso sería un despropósito porque, bueno, también se da en todas las experimentales de que hay banco de germoplasma, es decir, banco genético, que siempre es importante conservarlos porque ante una adversidad, sea climática o de una plaga o una enfermedad, bueno, tenés para reponer esa determinada especie que fue atacada por una plaga. Eso se perdería. Yo daba el ejemplo de los pinos en Misiones, que no solamente afectaría a los productores, sino también a todo lo que es la producción, la industria forestal. O lo mismo podemos hablar de la vid en Cuyo, que afectaría a la vitivinicultura. Por eso nos preocupa mucho lo que se está pensando, y también lo que es el cierre de las agencias, que como ustedes bien saben, porque lo tienen a Sandra ahí, está desde La Quiaca, Jujuy, hasta Bernardo de Irigoyen, en Misiones, hasta Ushuaia. Entonces el INTA es como, yo digo siempre, como el Banco Nación, como el Correo, está en todos lados, y uno cuando anda en el interior, bueno, yo he trabajado mucho en el Chaco, siempre se ve una camioneta del INTA, la camioneta del cura, que va a la misa, los docentes, que van a las escuelas rurales, algún agente sanitario, y bueno, puede haber alguna máquina de vialidad provincial, de los organismos provinciales. Pero no hay mucho, digamos, si cierran estas agencias, se perdería el vínculo con los productores, productoras, que generalmente tratamos de estar, y junto con ellos vamos viendo cuáles son los problemas y buscando entre todos cuáles son las respuestas tecnológicas para esos problemas. Es claro el proyecto político que tiene, que quiere este gobierno, ¿no? Por un lado, la desaparición de la extensión, que en el INTA siempre fue gratuita, haría que si un productor quiere asesoramiento técnico, algún tipo de asistencia técnica, algún tipo de capacitación, lo va a tener que pagar. Entonces ese asesoramiento, esa extensión se va a convertir en una extensión privada, porque obviamente toda esa mano desocupada que va a quedar, seguramente, digamos, van a ir a constituir a organizaciones de asistencia técnica, de capacitación, o sumarse a las filas de CREA, que tiene como característica, y de también de APRESID, que tiene la característica de que su capacitación en chacras o en grupos son a partir de aportes de los productores. Así es, Sandra. Y bueno, para ahí la audiencia, para que tenga idea del universo que es el sector agropecuario, con los datos del censo 2018, que es un estudio que hizo Sandra, mandó a hacer para con su equipo técnico, ya que el 64% son explotaciones de la agricultura familiar, que son esas explotaciones de la agricultura familiar, son, como dice Nahuel Levalli de la UTT, dice, el campo que alimenta a la ciudad y que alimenta a los ciudadanos, y son esas explotaciones de agricultura familiar que se quedarían sin asesoramiento, sin acompañamiento. La verdad que preocupa mucho la situación. Por suerte se han expresado muchas voces, no sé si alcanza, pero bueno, se han expresado productores, por supuesto, comerciantes, educadores, legisladores provinciales y nacionales, sí, algunos gobernadores, en fin, hasta la iglesia, que sabe que cuando, por ejemplo, en la iglesia, me refiero en Santiago, que acompaña, trabaja mucho en forma coordinada con los técnicos de ahí para atender las comunidades rurales. Un sinfín de actores que se han manifestado preocupación por el futuro del INTA. Pues claro, pero por lo que el INTA hace, ¿no? Escúchame, Pucha, hay una actividad en esta semana. ¿Nos puedes contar cuál es hoy? Me parece que es sí, esa actividad. Sí, en el INTA funcionan lo que se llama los consejos locales asesores, que son un grupo de ciudadanos, bueno, la mayoría son productores, pero también puede haber docentes de no sé, escuela agrotécnica, escuela familia agrícola, puede haber gente de la Cámara Regional Económica, o sea, comerciantes y de los mismos municipios, que constituyen un ámbito, una mesa, donde el técnico de la agencia, generalmente que hace ese plan de trabajo, se lo presenta a este consejo asesor y son los que orientan el trabajo. O sea, dicen, no, mira, vamos a mejorar, vamos a tratar de fortalecer este trabajo con la cebolla, por ejemplo, por decir algo. Y no tanto, no sé, con los productores ganaderos. Bueno, eso se va acordando. Por eso es muy importante estos consejos asesores y están distribuidos en todas lo que son las agencias de extensión. Lo que vamos a hacer hoy es una asamblea, le llamamos una asamblea en defensa del INTA. Esta es la cuarta asamblea, siempre se junta entre 80 y 120 personas que son representantes de estos consejos locales asesores para definir medidas de acción, ya que, bueno, nos preocupa todo lo que decíamos, el futuro del INTA. Claro. Esto va a ser hoy a las 19:30, se hace en forma virtual, también van a participar no solamente estos consejos locales asesores, sino también van a participar los integrantes de la mesa agroalimentaria, que ahí está FECOFE, Base Federada, bueno, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, en fin. Bueno, la UTT también, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Sí. Varias organizaciones. Bueno, pucha, la verdad que un enorme trabajo junto con un montón de otros compañeros están llevando adelante para la defensa del INTA. Ojalá, siempre digo, ¿no?, prevalezca el sentido común, prevalezca la lógica, la prudencia, porque lamentablemente vimos con el Pro Huerta, cuando desapareció, con el cambio rural, cuando también lo hicieron desaparecer, y así un montón de líneas de trabajo, hacer algo que lleva mucho tiempo y después destruirlo en un segundo, no es fácil reconstruirlo. Totalmente. Porque además, entre las cosas que este gobierno pretende hacer, además de desarmar esto, es despedir a trabajadores, pero también habilitar un retiro voluntario que obviamente nuestras mejores cabezas, digo nuestras porque todavía estoy en el INTA, nuestras mejores cabezas van a elegir irse, porque son los que seguramente ya tienen trabajo afuera. Entonces vamos a ver lo que vimos en otras épocas, los que somos más viejos, esta fuga de cerebros que después nos va a costar muchísimo, muchísimo volver, digamos, a tener ese capital humano recontra mil formado con plata de la gente, del Estado. Es una política pública, que era la formación de becarios, de becarias, de profesionales, para mejorar. El INTA tiene uno de los índices más altos de profesionales, doctorados y postdoctorados, junto con el CONICET, obvio, que eso es obligatorio en el CONICET ser doctor, pero en el INTA, que tienes distintas líneas profesionales, administrativos, ayudantes de campo, no es tan, digamos, no es tan único que sean doctores, pero en el componente profesionales tienes un porcentaje altísimo que en los últimos años con la nuestra se formaron y son doctores de altísimo nivel. Así es, como decir, y calculo para la audiencia, formar un profesional con las características que decía Sandra lleva entre 8 y 10 años. Entonces es una pena ver que, bueno, que lamentablemente, dada la situación y la incertidumbre, creo que habrán hecho público, no sé si habrán escuchado a ese profesional que trabajaba en la experimental del Delta con la actividad forestal, con el tema de sauce y álamo, en el tema de mejoramiento, y se fue. Y era un profesional formado, y así iba a pasar Bueno, ese es un ejemplo. Lamentablemente es eso. Pero bueno, hay que seguir remando, como se dice. Y peleándola, hay que seguir peleándola. Y claro, tener esperanza de que como que bueno, que se pueda cambiar, se pueda revertir todo esto. Bueno, así sea, ojalá que así sea, Pucha. Gracias, Pucha. Bueno, un gustazo y saludo. Bueno, gracias por este tiempito. Un abrazo grande. Y a pelearla, seguir peleando. Gracias. Adiós. Chao. Bueno, Sandra, ahí teníamos... esto, vos sabés que estaba mirando que salió en La Nación ya en un montón de medios el tema de esta carta abierta que le hizo a Sturzenegger. Obviamente estamos todos detrás de él. Porque esa carta es muy importante, justamente el impacto me parece que ha tenido mediático. Para mí tiene que ver con dos cosas, que sea un técnico, un profesional, porque... hoy en día, ¿qué es lo que prevalece? Lo que decíamos el otro día también. Es como que hay miedo, ¿no? La gente, muchos no quieren salir a hablar por miedo a los carpetazos, sí, por miedo a el batallón de trolls que hay detrás de cada una de las cuestiones que en contra que hay. Entonces no encuentras periodistas, no encuentras funcionarios, no encuentras ninguno que se anime a hablar porque tiene miedo o al carpetazo o a este batallón de troll que en la Red X es impresionante. O sea, yo siempre digo, la Red X es una cloaca, sí, a donde, digamos, la gente puede decir lo que quiera y puede, y no va a haber nadie, digamos, que pare eso. Este hombre ha puesto el cuerpo, ¿no? Ha puesto el cuerpo en una carta, la otra característica, muy precisa, que dice un montón de cosas reales sin agredir, ¿no? La tercera cosa. Entonces me parece que ese ha sido el impacto de que alguien haya tenido la capacidad de escribir y poner en letra lo que todo el mundo piensa sin agredir y que haya puesto el cuerpo. Así que bueno, ojalá que hayan muchos más. En el INTA somos 6.000. Si esto sucede, la primera cosa que va a pasar es que van a despedir 1.200 trabajadores, sí, pero también abren un retiro voluntario que se van a ir mucho más. Cierran todas las agencias de extensión rural del INTA. Y lo peor de todo para mí es que van a vender los campos que tienen las estaciones experimentales. Claro. O sea, ¿para qué vas a vender un campo de una estación experimental? Digamos, si no es solo para hacer negocio. Detrás de todas estas decisiones políticas hay un negocio. No lo duden nunca. Digo, o sea, no les importa los 120 trabajadores que se van ni los tantos que se van a retirar. Somos un número más. Exacto. No movemos la balanza en términos, digamos, del equilibrio fiscal o lo que aquí el problema fundamental es la cantidad de patrimonio que la institución en estos 70 años tiene. Sandra, gracias por la columna, gracias por venir y nos reencontraremos nuevamente el lunes que viene. Bueno, dale, un abrazo.